del consumo de las sustancias psicoactivas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? También la utilidad es para el diagnóstico epidemiológico, llámese a esto, sobre todo cómo se encuentra una comunidad en un momento, en un lugar, en una circunstancia determinada, es decir, cómo se encuentra el consumo de sustancias en la Ciudad de México en el 2008, en diciembre primero, ¿ok? ¿Y esto para qué finalidad va a tener, no? ¿De qué nos va a servir que veamos cómo está la situación de salud en una comunidad o en un país o en una ciudad o simplemente en una colonia, ¿no? Porque pues sabemos, bueno, ya no es necesario repetirlo, estamos en un momento de crisis para variar, ahora es una crisis a nivel global y por lo tanto se necesitan administrar los recursos y los servicios de salud, es decir, un apartado de los sistemas de salud es optimizar todos los recursos que se tienen, ¿no? Para poder obtener el mejor resultado. Y por lo tanto, también con la epidemiología vamos a poder estimar los riesgos, es decir, podemos ir viendo cuáles son los elementos que tienen más impacto, que influyen más en el desarrollo o no de algún proceso mórbido, es decir, en este caso de algún trastorno adictivo, ¿no? También, bueno, como complementando con el punto anterior, pues también va a servir para ver qué tanto impacto tienen las medidas terapéuticas a nivel de salud pública, ¿no? Podemos decir, no, es que este medicamento sirve perfectamente para una enfermedad, vamos a hablar, por ejemplo, de un cuadro gripal, pero si realmente en las políticas de salud, ya viéndolo haciéndole evaluación tardía y sobre todo ulterior, vemos que no hay un gran cambio, pues vemos que quizá esa medida terapéutica no es tan pertinente, no es tan adecuada, ¿no? Y sobre todo para el profesional de la salud es indispensable también, en algún momento de nuestra vida, de nuestra carrera, nos hemos encontrado con la epidemiología y sobre todo también para capacitarnos, para aprender a leer y para aprender a comprender nuestra realidad de los procesos mórbidos, en este caso de las sustancias adictivas, ¿no? Las generalidades, vamos a empezar, sobre todo con la epidemiología, va a servirnos para poder conocer la frecuencia, es decir, cuántos intervalos se está presentando la enfermedad y, bueno, cada una de las manifestaciones. Y sobre todo para la epidemiología, la frecuencia se va a expresar a través de algo que se llama indicadores epidemiológicos. Hay algunos tipos de indicadores epidemiológicos, podemos dividirlos en cifras absolutas o en frecuencias relativas. Las cifras absolutas son aquellas que no hay una relación con el tamaño o con las características de la población, comparándolo con las frecuencias relativas en las que sí hay una relación de una cifra con otra. En algunos subtipos de frecuencias relativas tenemos a las razones, es decir, la relación que existe entre un número en relación a otro, las proporciones. Así, por ejemplo, en este dibujo, en esta imagen, podemos ver una gráfica en la cual se ve la distribución entre hombres y mujeres, ¿no? Las proporciones es el tamaño de una parte con respecto a un total. También podemos utilizarlo este dibujo, ¿no? Al anterior. Y algo que es de suma importancia para la epidemiología son las tasas, es decir, vamos a ir viendo las relaciones que existe de un evento con respecto a la población involucrada en ese evento, ¿no? Yo creo que muchos hemos escuchado los diferentes tipos de tasas, ¿no? Sobre todo las tasas crudas y las tasas específicas. Y sobre todo las tasas ajustadas o estandarizadas, ¿no? Las tasas crudas van a enfocarse sobre todo a la población total, ajá. Las específicas van a enfocarse a una población en particular, a una parte de esa población total. Y las ajustadas, ¿cuál es la importancia? Es que este tipo de tasas nos van a servir para comparar entre países con diferentes poblaciones. Es decir, podemos comparar la frecuencia de alguna enfermedad aquí en México con respecto a una que ocurre en la India, con aquella que ocurre en Afganistán, etcétera, ¿no? Estos indicadores epidemiológicos, pues nos deben de medir los procesos mórbidos, es decir, la morbilidad y la mortalidad. En el caso de la morbilidad, pues tenemos la tasa de incidencia, es decir, que aquella tasa que va a medir los casos nuevos. Ajá. Es importante tener esto porque es contrasta con la prevalencia que quizá a veces en algunos, incluso a nosotros, se nos puede confundir por momentos, que la prevalencia ya va a abarcar tanto los casos nuevos como los casos viejos de una manifestación mórbida. Y en el caso de la mortalidad, pues va a medir la letalidad de una enfermedad, ¿no? Y bueno, entonces surge la siguiente pregunta, ¿para qué va a servir todo esto de epidemiología? ¿Cuáles son las aplicaciones de esta rama del método científico hacia la adictología, es decir, a la ciencia que estudia los trastornos adictológicos, ¿no? Pues nos va a servir para casi nada, ¿verdad? Por decirlo entre comillas, porque nos va a servir para ver la extensión del problema, ¿no? Lo estamos viviendo, lo hemos visto directa o indirectamente, ya sea como profesional de salud o como personal que tiene algún conocido, ¿no? Vamos a ir entendiendo mejor y con números para que sea más fácil de comprender la extensión de este problema. Vamos a ir también entendiendo quién utiliza las drogas, ¿no? Porque sabemos o hemos escuchado, podemos intuir que no todas las personas consumen el mismo tipo de drogas, ¿no? Hay drogas que serán utilizadas más por mujeres, hay drogas que serán utilizadas más por hombres, y dependiendo de las características de personalidad, entre otras cosas, de su cuadro, de algún cuadro psiquiátrico, si es que se tiene, algún tipo de droga, ¿no? También es importante es la epidemiología porque nos ayuda a conocer cuál es la naturaleza del problema, saber realmente cuáles son todos los factores que están asociados al consumo y abuso y dependencia de las sustancias, ¿no? Y sobre todo, no, lo importante no nada más es conocer, sino lo importante es saber cómo vamos a empezar a remediar, cómo vamos a empezar a atacar a este problema, ¿no? Es decir, cuáles son nuestras estrategias terapéuticas y los costos que esto va a conllevar, ¿no? Puede sonar un tanto repetitivo, costos, pero pues en un mundo en el cual estamos limitados económicamente, pues tenemos que optimizar mejor los recursos, ¿no? También la epidemiología nos va a ayudar para conocer las tendencias del problema. ¿A qué me refiero con tendencias? A cómo va evolucionando paulatinamente los cambios que van dándose a lo largo del tiempo de un fenómeno dado, es decir, el consumo de marihuana, de cocaína, etcétera, ¿no? También es importante otra aplicación es para conocer las causas de los cambios en los patrones de consumo, ¿no? Porque quizá podemos ver que hay personas que se mantienen hay poblaciones que mantienen un patrón de consumo determinado y por diversas circunstancias aumentan el consumo o lo disminuyen. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué está pasando en ese país? ¿Qué circunstancia está ocurriendo, ¿no? ¿Alguna crisis económica? ¿Algún problema climatológico, algo está ocurriendo en esa población que está generando esos cambios en el patrón de consumo, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? El punto no nada más es ver el problema y analizarlo y explicárnoslo, sino saber qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a resolver y saber de qué forma lo vamos a resolver a través de las políticas de salud, ¿no? Bueno, la epidemiología aplicada hacia la adictología tiene diferentes fuentes de información, como son las estadísticas de mortalidad. Más adelante, ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos. Otro es el sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones, o SISVEA. Otro es el sistema de registro de información de drogas, SRI. El otro es el registro de casos en los centros de integración juvenil. Otra es los estudios en población juvenil, marginal, oculta y de alto riesgo. Y otra también son las encuestas nacionales de adicciones. En esta plática vamos a ir hablando sobre algunos, si no es que todos, vamos a ir abarcando sobre cada uno de esos sistemas de registro que nos van a ir ayudando a comprender todo el impacto social que va teniendo y los datos epidemiológicos de un problema de sustancias. En relación a las estadísticas de mortalidad, es decir, aquí en este apartado lo que se va a ver son las causas directas e indirectas, es decir, o parcialmente atribuibles al abuso de drogas, como cuáles, por ejemplo, muertes por accidente automovilístico, o sea, se van a morir por el accidente, pero indirectamente era porque estaba ebria la persona, ¿no? Y esto se va a apoyar en las instituciones de salud y en la Procuraduría de Justicia. O sea, como podemos ir viendo, y podemos ir imaginando un poco, el campo de las adicciones no nada más debe ser un campo médico, psicológico, de trabajo social o de enfermería, sino también tiene que ser un campo multidisciplinario, un trabajo del sociólogo, un trabajo del abogado, un trabajo del economista, un trabajo de todos. Así es que, pues es un trabajo difícil, ¿no? Así es que, pues es una responsabilidad que todos tenemos que nos vamos a repartir, pues es un problema que podemos, si trabajamos bien, podemos irlo resolviendo, ¿no? El otro apartado es el sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones. En este caso utiliza algunos indicadores, como son los indicadores de tratamiento, los indicadores de la mortalidad, apoyándose en los datos del CEMEFO, de daños contra la salud a través de la PGR o de los servicios de urgencias en los hospitales. Otro es el sistema de registro de información en drogas. Este sobre todo se lleva a cabo en el área metropolitana. La población objetivo son personas mayores de 12 años y sobre todo aquí lo que se investiga son los eventos, es decir, que haya ocurrido por lo menos una vez en la vida y sobre todo que se haya consumido, en el caso de drogas, por llamarlo de alguna forma, legales, que sean drogas fuera de una prescripción médica, ¿no? Y en este tipo de encuestas se excluye al tabaco y al alcohol, ¿no? Y este sistema de registro es llevado a cabo a través del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? El otro es el registro de casos en tratamiento en los centros de integración juvenil y sobre todo aquí va a provenir de las consultas y de los motivos de internamiento que se tienen en los centros de integración juvenil. Y también lo importante aquí es las encuestas a informantes claves, ¿no? Y también la investigación de factores psicosociales en estudiantes y en padres de familia. Sabemos que el problema de las adicciones no solamente abarca al consumidor, sino también abarca a la familia, ¿no? Así es que es importante ver al problema de un adicto o de un alcohólico, verlo como un problema familiar, no verlo como un problema individual, un problema aislado, porque si esa es nuestra visión, esa es la visión que se tiene, el pronóstico no va a ser muy benéfico. Otro de los apartados son los estudios en población estudiantil oculta y de alto riesgo. Es decir, aquí se enfoca sobre todo a los niños que viven en la calle, que al consumo de la cocaína en mujeres, los consumidores de heroína, ¿no? ¿Por qué se menciona la heroína? Porque sobre todo la heroína es una droga que todavía no tiene mucha difusión, por decir algo, mucha difusión hacia el consumo en la población mexicana. Hay lugares, claro está, que sí están muy más o menos localizados, pero comparándolo con la proporción de consumidores en otros países, realmente es muy escaso, ¿no? Así es que por eso es importante estar al pendiente de este grave problema, porque el consumo de opiáceos, o en este caso de heroína, pues es muy delicado, ¿no? Porque es una enfermedad altamente adictiva y es muy complicada de tratar. Y otro apartado son las encuestas nacionales de adicciones. Sobre todo estas encuestas son realizadas en hogares. La población de objetivo son personas de entre los 12 y los 65 años. Aquí podemos dividirlo, por lo tanto, en dos apartados. La población adolescente entre los 12 y los 17 años, como igualmente se va a mencionar más adelante en las diapositivas, y la población adulta, es decir, de 18 a los 65 años. Algo que sí es importante y que, bueno, más adelante, pues esto es un sistema dinámico, ¿no? Y que sobre todo quizás nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué pasa con las personas mayores de 65 años? ¿Acaso ellas no son consumidoras? ¿Acaso ellas no tienen problemas de sustancias? Pues no, realmente también los tienen, pero como los primeros pasos de estas encuestas nacionales están enfocando a esta población, pero ya más adelante también se va a ir, dice, para ir ampliando todo el conocimiento, enfocándose a estas poblaciones que también no se han estudiado, ¿no? Como son los adultos mayores. Se han realizado aquí están las encuestas nacionales de salud que se han realizado aquí en México. La primera fue en 1988, la penúltima y la que se tiene ya el dato, ya toda la información ya completa es del año 2002 y sobre todo ahorita la del año 2008, se tienen ya algunos resultados preliminares, que es lo que vamos a hablar ya para finalizar esta charla. Bueno, esta es una Esa es una pintura de Salvador Dalí. El surrealismo es una corriente de pintura que realmente es muy interesante, y sobre todo la decidí poner porque realmente es una imagen que de primera instancia pareciera tener muchos pies, muchas cabezas, es decir, como un gran rompecabezas, ¿no? Como son generalmente todos los procesos mórbidos en el ser humano. Y bueno, ¿cuáles son las tendencias mundiales? ¿Cuál es el problema? Necesitamos ir, para saber cómo está México, necesitamos saber cómo estamos posicionados en el mundo. Necesitamos saber cómo influyen otros países en nosotros, y saber cómo nosotros podemos influir en otros países, ¿no? Y porque sabemos que todos los países es como un sistema abierto, ¿no? En el cual se intercambia información directa o indirectamente, ¿no? Y sobre todo también eso es importante para saber las políticas internacionales y las perspectivas y la mejor política de salud para un país, para un continente y ya más adelante, más macroscópico, ya para a nivel global, ¿no? Bueno, los retos y paradigmas. Se dice que hay 134 países con problemas de drogas. Ajá, para el año 2000 solo se había determinado esto. Pero sabemos que estos datos pueden estar con un pequeño sesgo llamado el subregistro, porque no todas las personas que tienen consumo van a estar siendo, no van a hablar que tienen un problema de sustancias, ¿no? Y sobre todo, estos son problemas que no nada más abarcan a los problemas desarrollados, sino también a los subdesarrollados, a los países emergentes y también en su momento a los países comunistas, ¿no? Y sobre todo es importante saber, como mencionaba hace rato, ¿no?, que es una interacción en un sistema abierto, porque los países desarrollados influyen en el consumo en los países subdesarrollados y viceversa, ¿no? Ya sea porque son productores o porque son consumidores, alguna de las dos partes. Y bueno, es importante saber también cuáles han sido las variaciones en las políticas internacionales, ¿no? Muchos quizás recordamos las políticas que se dieron en Estados Unidos en los años 30, si mal no recuerdo, en los años 20, en relación a la prohibición del consumo de alcohol y toda la implicación que se trajo, ¿no? Y bueno, hasta el punto cinematográfico, hasta el punto de vista literario, etcétera, ¿no? También es importante ver como una política de salud la cero tolerancia, es decir, prohibido totalmente el consumo, que sabemos y que hemos visto que realmente eso pues tendrá cierto beneficio, pero de una forma muy breve y de una forma muy mínima, ¿no? Porque pues sabemos que hasta, como se dice coloquialmente, no, lo prohibido es lo deseado, así es que si se está prohibido el consumo de cigarros, si se está prohibido el consumo de alcohol, prohibido el consumo de marihuana, pues muchos van a atender a buscar ese consumo. No estoy diciendo que se debe de legalizar las drogas, ¿ok? Y también es importante saber cuál es la reducción del daño que se va a poder hacer a través de estas políticas de salud, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver sobre todo la proporción de países que reportan el consumo de drogas, ¿no? Desde la más frecuente, que es la marihuana, hasta la menos frecuente, por decir algo, que son los alucinógenos, ¿no? Están también el consumo de opiáceos, de cocaína, de inhalantes, de benzodiazepinas, ¿no? En una diferente proporción. Y bueno, exactamente. ¿Ok? Ahorita en esta diapositiva, en relación a la transición histórica y también haciendo una relación con el inicio de la plática, pues al estar las políticas de salud, lo que van detectando es un aumento en el consumo, un aumento en los problemas, y por lo tanto las personas se hacen intolerantes. Y entonces, ¿qué es lo que tienden a hacer las personas? Políticas de cero tolerancia, es decir, una política de control así absoluto. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, podrá hacer que el consumo, los problemas y las actitudes de intolerancia bajen, pero entonces, como buen ciclo, la actitud o la política de salud o la política social sobre todo será más permisiva, y por lo tanto volveremos al eslabón anterior, que va a hacer ir aumentando gradualmente todos los problemas. Y volvemos nuevamente al ciclo que abarca a todas las esferas del ser humano. Y bueno, hace rato hablábamos de un rompecabezas, hablaba sobre todo con la pintura de Dalí, y pues aquí traté de esquematizarlo un poco, ¿no? Que los trastornos adictológicos son un gran rompecabezas, y no rompecabezas porque sea imposible de resolver, sino rompecabezas porque es un fenómeno que está conformado por diferentes partes, por partes biológicas, psicológicas, sociales, y dentro de los sociales, diferentes partes, como el contexto histórico, sociocultural, entre otros, ¿no? Y eso es a nivel macro. A nivel micro podemos enfocarnos nada más con la simple familia o la historia de vida. Así es que como podemos ver, bueno, el ser humano es un ente complicado y complejo, y por lo tanto los problemas que puede tener un ser humano también son muy complicados o pueden ser muy complejos, ¿no? Bueno, en relación a en este apartado, las encuestas de hogares, pues sobre todo aquí podemos ver las diferentes encuestas nacionales de salud, la N que se fue teniendo desde 1988 con una N de 12.000 o 12.000 y cacho, hasta la de 2002 con una N de 14.000, ¿no? Y sobre todo una encuesta de epidemiología psiquiátrica en la Ciudad de México, se teniendo una N de 1937, de áreas rurales de 945 y una nacional a nivel urbana de 5.500. Y sobre todo también, otro apartado que es importante para ir recopilando toda la información desde el punto de vista epidemiológico, pues son las encuestas de estudiantes, ¿no? A nivel nacional se han estado realizando a partir de 1976, la última fue publicada en el año 2003, en el cual pues se han ido viendo cambios, se ha ido encontrando una transición en el consumo de drogas en los diferentes grupos de estudiantes, ¿no? Ahorita por razones de tiempo, pues no vamos a poder detallar cada uno de los estudios, que bueno, sé que es indispensable conocerlos al personal de salud, pero creo que ahorita vamos a enfocarnos un poco más desde el punto de vista general para poder comprender este fenómeno de una forma más global. Sobre todo también es importante ver los menores trabajadores, los menores de edad que se han estudiado en 101 ciudades, y sobre todo también es importante, como mencionaba hace rato, el consumo de heroína, es decir, sobre todo el consumo de heroína está enfocándose más que nada a las zonas fronterizas del norte del país, en Ciudad Juárez, y sobre todo pues aquí nos vemos apoyados mucho sobre las cárceles, sobre los centros de detención, los centros de tratamiento, ¿no? Y sobre todo, ahorita ya hablando un poco sobre algunos estudios se han publicado de manera general, sobre todo este de los centros de integración juvenil, es un estudio en el cual se compararon pacientes que asisten por primera vez a un tratamiento, sobre todo en pacientes menores de 12 años, teniendo una N, pues, o sea, una población importante de 17, casi 18 mil. Y pues en este estudio se encontró que solamente que de los que acuden por primera vez, que son menores de 12 años, representan menos del 1%. Eso es algo bueno, ¿no? O sea, significa que menos del 1% son niños. Así es que todavía los niños no están siendo tan afectados solamente. Pero ya pasando al siguiente grupo, que son los adolescentes, las cosas cambian, ¿no? Y sobre todo, se ha visto que los consumidores que son menores de 12 años y que acudieron al tratamiento después de los 12 años, abarca solamente aproximadamente el 11%, o sea, uno de cada 10 personas, ¿no? En esta gráfica podemos ver cómo el uso de drogas alguna vez en la vida en pacientes menores de 12 años, ¿no? Aquí sobre todo podemos detectar que sobre todo la droga más utilizada son los inhalantes, son el tinner, el PVC, seguida de la marihuana, en tercer lugar ha sido la cocaína o crack o piedra, y ya en último lugar ha sido la metanfetamina o éxtasis. Sobre todo es importante este último porque pues es una droga emergente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Tiene escasamente 15 años de vida en el mercado y por lo tanto pues todavía no se conocen en su totalidad todos los efectos ni todas las complicaciones más a largo plazo a nivel epidemiológico, ¿no? Y bueno, en relación igual en este mismo estudio, que se vio en los centros de integración juvenil de los pacientes menores de 12 años que ingresaron por primera vez a tratamiento entre 1990 y 2002, pues podemos ver que los más, sobre todo, fueron a partir de los años 90, ¿no? De mediados de los 90 fue donde empezó a aumentar mucho el consumo de menores de 12 años, ¿no? El uso de drogas entre pacientes que asisten por primera vez a tratamiento, igualmente, sobre todo, aquí podemos, sí, ok, sobre todo por edades, podemos ver que la mayoría de edades tienen entre 10 y 11 años, ajá, o sea, ya están en un paso de llegar a la pubertad, si no es que, bueno, 11 años ya podríamos decir que ya muchos son pubertos, ya están en la transición hacia la adolescencia, ¿no? Es un gran porcentaje. El 55%, o sea, un poco más de la mitad. Y bueno, el uso de drogas entre pacientes que asisten por primera vez, igualmente, nuevamente, lo más frecuente, como mencionaba hace rato, pues son los inhalantes, es el alcohol en segundo lugar, y sobre todo es preocupante, ¿no? Porque ¿cómo puede ser posible que niños que todavía están en primaria ya estén consumiendo alcohol? Se dice aquí que hasta un 25%, o sea, uno de cada cuatro niños menores de 12 años. Es preocupante, ¿no? Hasta el 2002. Ahorita estamos en el 2008. Así es que vamos a ver qué tanto si ha cambiado o no ha cambiado un poco esta curva epidemiológica, ¿no? Igualmente, el consumo de drogas entre pacientes que asisten por primera vez a tratamiento, entre monoconsumo o policonsumo, donde policonsumo son dos o más sustancias, en alguna vez en la vida se ve que 3 de cada 5 consumió una segunda droga antes del primer año de haber consumido, o sea, el 60%. Ajá. Y en el último mes, sobre todo, pues lo que más se abarca es el policonsumo, con un casi 40, con un monoconsumo con un casi un 50%. Y bueno, en relación en esta tabla donde podemos ver el uso de drogas entre menores que viven con o sin sus familiares, podemos observar que los chicos varones que consumen inhalantes o inhalables no viven con su familiar en un 19%, comparándolos con los que sí viven, y en relación a las mujeres, igualmente no viven con sus familiares. Y en relación a los consumidores de marihuana, pues no viven. De hecho, en general podríamos decir que ningún consumidor de los menores no viven con sus familiares, ¿no? Y esto es algo preocupante, ¿no? Porque se dice que uno de los factores protectores y pues puede ser el ámbito familiar, aun cuando también puede ser un factor de riesgo en algunas personas, ¿no? No estoy promoviendo viva la familia, pero es importante que tengamos presente algunos factores protectores como es esto o como puede ser la escolaridad, ¿no? Ahora bien, ya entrando más en profundidad a las encuestas nacionales de adicciones, sobre todo ahorita vamos a enfocarnos a la que ya se tiene ya más a detalle, que es la encuesta nacional de adicciones del 2002. Ya al finalizar la entrevista vamos a hablar de la encuesta nacional de adicciones del 2008, porque solamente se tienen algunos resultados preliminares. Ajá. Aquí podemos ver sobre todo la prevalencia anual. Ajá. De diferentes drogas, de drogas ilícitas, como son la marihuana, el éxtasis, la cocaína, la heroína, ¿no? Y sobre todo podemos ir viendo cómo se encuentra México en relación de marihuana con respecto a nivel mundial, ¿no? O por ejemplo, cómo se encuentra en relación de cocaína, ¿no? Quizá uno puede decir, bueno, no es mucho, estamos en un lugar no muy alto, pero ya así viéndolo de manera particular a nuestra población mexicana, pues sí, ya vamos a ir viendo que las cifras van cambiando y van siendo preocupantes, ¿no? En relación al tabaco, ¿no? Sobre todo en esta encuesta, estas gráficas hablan sobre las encuestas de adicciones entre el 80 y 88, 93 y 88, ¿no? Podemos ver los cambios en la edad de inicio de consumo en población adulta urbana. Adulta urbana me refiero mayores de 18 y hasta los 65 años, ¿no? Podemos ver cómo en 1988 iniciaban a consumir entre los 18 y los 25 años, y cómo 10 años después bajó la edad hasta 3 años, ajá, entre 15 y 17 años. O sea, cuando ya se era mayor de edad, empezaban a consumir alguna droga en las ciudades. Y 10 años después, desde la adolescencia, desde acabando la secundaria, ya empezaron a consumir alguna droga. La distribución de fumadores adultos de población urbana y rural, según la edad de inicio, podemos ver que el grupo más relevante, sobre todo tanto a nivel rural como urbano, es en el grupo de los 18 a los 25 años y sobre todo también en el grupo de los 15 a los 17, es decir, cuando está empezando la etapa productiva del hombre, ¿no? Cuando está productiva tanto académica como laboralmente, ¿no? Y como sabemos, si las drogas van a tener un impacto no nada más biológico, psicológico y social, sino también a nivel laboral y económico, pues entonces estamos realmente poniéndole una zancadilla si la persona empieza a consumir desde los 15 años. La distribución de fumadores adultos en población urbana y rural según la edad, sobre todo lo más frecuente en el caso de la población urbana, fueron de una población de 18 a 29 años, y en relación a la población rural puede ser igual este mismo grupo de edad o un poco más grandes, entre los 50 y los 65 años. Pero podemos ver que hay una gran diferencia entre consumidores de tabaco en relación a la población rural con respecto a la población urbana. Y también aquí podemos ver la distribución de la población adulta, si fueron fumadores, exfumadores o no eran fumadores. Como podemos ver en las ciudades, un 55.40 son no fumadores, comparándolo con un 70.70, ¿no? O sea, casi 2/3 partes de la población en la zona rural no son fumadores. Y con respecto a los fumadores, en las ciudades es un cuarto de la población, comparándolo con solamente el 15%, por redondearlo. O sea, 15 de cada 100 personas, comparándolo con 25, 26 de cada 100.